¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi mente clara está, por fin descubrí donde todos vamos a parar. Si quieres desnudar al hombre del mito, verás solo el nombre quedar. Jesús, si empiezas a creer lo que dicen de ti, ya crees de verdad en tu divinidad. Ideas de nada servirán, porque solo importa tu personalidad. Oye Cristo, sé por qué te seguí y te pido que me escuches a mí. No lo olvides, yo lucho por la libertad. Pensé que creerían que eras un nuevo Mesías y solo eres un libertador. Yo recuerdo cuando todo empezó, te llamábamos hombre y no Dios, y te juro que aún cuentas con mi admiración. Pero a tu revolución todos le dan otra intención. Si ven el error te matarán. Nazaret, tu hijo es muy famoso, como ves. Lástima que sea tan popular. Si fuera heredero del padre carpintero, a nadie asustaría ni provocaría. Oye, Cristo, no te importa tu pueblo. No ves cómo pisotea mi suelo. Es la ocupación y la total humillación. Su virtud, su entusiasmo es nuestra perdición para nuestra revolución. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oye, Cristo, yo te quiero pedir que recuerdes que debemos vivir. Y ahora sé que la victoria no es posible. Tú sabes que todos están ciegos, solo piensan en tus cielos. Te seguí para una gran misión y ahora todo es perdición. Saber olvidaros del futuro, no penséis en más allá, ved en mí solo el presente, el mañana ya vendrá. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, podría contarlo todo. De mis planes y futuro. Vamos a que no saben que es verdad. Vamos a que no saben que es verdad. Sé muy bien a dónde voy. Vamos a que no saben que es verdad. Vamos a que no saben que es verdad. Vamos a que no saben que es verdad. Vamos a que no saben que es verdad. Vamos a que no saben que queréis saber. Olvidaros de las luchas. Mi destino cumpliré. ¿De qué sirve la violencia? Con la paz yo venceré. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar. Déjame que limpie tu frente, ven, déjame que limpie tu frente, ven, déjame que limpie tu frente, ven, déjame que limpie tu frente, ven. Si me hace bien mientras solo os importa, como cuando hay agua aquí, ella en cambio me conforta y yo no se lo pedí. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar. Dino lo que va a pasar, cuéntanos. Dino lo que va a pasar, cuéntanos. Dino lo que va a pasar, cuéntanos.

Estamos aquí, hay un problema, hemos de decidir. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Parece muy listo, eso ya se ve. No hay que dejarle que ame o que rete, porque no sabremos callar a sus fans. ¿Cómo detenerle si su fama crece? Si nos descuidamos, le coronarán. ¡Qué malos presagios! De que los romanos nos castigarán. También nuestra propia eliminación será nuestra propia eliminación. Será nuestra destrucción. Y por su culpa la eliminación será la revolución, nuestra eliminación. ¿Cómo cortaremos la Jesús manía? ¿Cómo detendremos a tan nuevo rey? Este hombre se hace profeta en un día. Como el bautista impondrá hasta no comprender que de nuestros cargos nos despojará. Debemos destruirle igual que el bautista. Jesús morirá por el bien de mi pueblo. Jesús morirá. Jesús morirá. Igual que el bautista, Jesús morirá. Jesús morirá. Jesús, Jesús, vuestra virtud. a esa gente que se calle si no quieren perder tanto clamor. Es un error. No permitas su canción, es una manifestación. Deben callar, no blasfemar. Pueblo callar, nadie podrá nunca detener a los. Si todas esas lenguas pudieras arrancar, hasta las piedras querrían cantar. Es vuestra canción. Si cantáis, tendréis mis bendiciones. De los que sufren será el reino de los cielos. Todos podréis entrar sin excepción. Tú tendrás mucho más. esas gentes, ni romanos, ni judíos, ni Judas, ni los doce, ni escribas fariseos, ni Jerusalén condenada. Jerusalén, verías la verdad, pero ya sé que no la quieres ver. Morirás mientras tú vivas, pobre Jerusalén. Para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir. Extraño que no sé descifrar, a un hombre hacían daño ante mí, le iban a matar. Pregunté cuál era su crimen, que cómo sucedió. Él solo dulcemente me miró y no me contestó. De pronto miles de hombres locos de furor cayeron sobre él y cómo apareció. Se desvaneció, por fin vi que el mundo entero, el mismo que le odió, llorando arrepentido, señaló. Pilatos lo mató. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. mi templo es para rezar y no una cueva de ladrones. Mi tiempo se cumplió, casi terminó. Pienso en estos mis tres años y parece que son 30. Os ayudo con mi aclaración. Yo nunca fui capaz de la menor región. Me ha costado mucho tiempo decidir. Lo he pensado mucho antes de venir. Os juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por dinero ni por vanidad. Dime, nombre, homenaje. Lo hago porque creo que es mi deber, porque soy el único que sabe ver que a Cristo de las manos se le escaparán. Todos nuestros planes no se cumplirán. Yo sé que él ha llegado a esa conclusión y sé también que sabe lo de mi traición. Dime, no me. We'll be right back. experiencia lo entenderás. Como los profetas vi la solución, que sí creo que cumplo con mi obligación. Os juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por dinero ni por vanidad. Dime, no me... Sepas, no tengas temor. Podemos prender a ese falso rey. Tú sabes su vida, nosotros lo haremos. Si tú no te entregas, habrá recompensa. Denario de plata, yo te pagaré. Basta que digas dónde se encuentra. A solas de noche. Y le prenderé. Guarda vuestro dinero. Oh, no te preocupes, tenemos de más. Es dinero maldito. No debes cogerlo, te lo ganarás. Verás lo que puedes hacer si lo coges. Limosna a los pobres, cualquier buena acción. Yo sé tus motivos, yo sé lo que sientes. No es plata de sangre, es una pequeña gratificación. El jueves noche le hallaré. Deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Cómo hablarle, él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprender. No con verlo, sé que es un hombre más. Y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor y tengo temor. Nunca pensé llegar a sentir un amor así. ahora ni sonreír. Tal vez huir solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Estar loco si sigo creyendo que me vais a recordar. Veo en vuestras caras que no seré nada cuando me veáis marchar. Sé que uno me niega y otro me traiciona. De 3 horas negará 3 veces, vas a de llegar. Uno de vosotros, de mis escogidos, me ha de traicionar. Basta de lamentos, tú sabes bien quién es. De hacer lo que debes, ¿quieres que lo haga? Te están esperando, sabes mis motivos. No me importa el porqué. Yo te admiraba y ahora te desprecio. Tú mientes, que lo haga, Cristo, si me arrepiento, que hay de tu martirio, no moriré. Hacer lo que has de hacer, no más palabras, no quiero saber. Vete. Todos los problemas se superen en el vino al tiempo de ser un apóstol y contar al mundo.

que quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura, clava. Pronto, hoy yo me voy a arrepentir. Sus amigos duermen. Judas con un beso me traicionas. Cuéntame, di qué vamos a hacer. Cuéntame, di qué vamos a hacer. Lucharé por ti, yo lucharé por ti. Oh Señor, yo te defenderé. Oh Señor, yo te defenderé. Oh Señor, yo te defenderé. Oh Señor, yo te defenderé. ¿Por qué queréis luchar? Guarda pronto esa espada. Todo ya va a terminar. Las luchas engendran luchas, y tu misión será pescar. Dime, Cristo, ¿qué vas a hacer? Luchar piensas por el poder. Estás solo y tienes temor. ¿Cuál ha sido tu gran error? Caminar hasta que no vaya por mí.

aquí está el rey en mi casa otra vez. ¿Y qué pasó? Herodes no es su juez. ¿Cómo será? ¿Quién juzgue a Nazaret? Porque el matar no existe en nuestra ley. Hay que crucificar, tú lo tienes que hacer. Queremos verle en cruz, tú lo debes hacer. Háblame, pues Jesús, te han traído a mí, maniatado por tu propio pueblo. Tú debes saber cuáles son los motivos. Óyeme, falso rey, ¿dónde está tu Dios? ¿Y tu reino dónde está? Mi reino no es de este mundo, no, no, no. ¡Háblanos por Jesús! Mi reino no es de este mundo, no lo comprendéis, no. Eres pues rey, eso lo dices tú. Estoy aquí buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Acaso es una ley? ¿Es mi verdad o tu verdad lo es? ¡Crucifica! ¡Crucifica! ¿Y qué queréis? ¿Matar a vuestro rey? ¡No hay más rey que el César! ¡Creo que no! ¡Ha roto vuestra ley! ¡No hay más rey que el César! ¡Crucifica! ¿Nunca tuvisteis respeto al César? ¿Por qué motivo lo invocáis? ¿Quién es Jesús? ¡Es diferente! ¡Pues sus mesías fabricáis! Más allá, todo está dispuesto y no podrás cambiarlo. Estás loco, Jesús, te quiero ayudar. Crucifícalo, Pilatos, ya recuerda César. Bye.

Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Madre, ¿dónde está mi madre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Dios mío, tengo sed. Todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe, con la mejor música para usted.